¿Qué tal, mis amigos? Nuevamente encontrándonos para seguir la vida y ahora la muerte de nuestro querido cura Beato Brochero, ¿no? Bueno, habíamos visto en nuestro último encuentro la enfermedad que lo va a llevar a la muerte, la lepra. La había contagiado atendiendo enfermos y él sabía que arriesgaba su vida, ¿eh? Como la había arriesgado de joven, ¿se acuerdan ustedes? Cuando esa epidemia en Córdoba, recién ordenado, no dejó de atender a ninguno en esa enfermedad que era de muerte, el cólera, que realmente murió muchísima gente en la ciudad. Bueno, él, arriesgando su vida, atendió a los enfermos. Bueno, ahora lo mismo. Digno final, diría, para un alma tan generosa y tan sacerdotal. Bueno, renuncia a su parroquia, vamos a reconstruir los últimos momentos, porque la gente se le aleja. No obstante, no se queda quieto, va a misionar a Santiago del Estero, a Tucumán. Dice, puedo estar en pie, mi enfermedad avanza y es lepra, pero puedo estar en pie todavía. Obviamente las fuerzas iban debilitando y los efectos de la enfermedad iban haciendo mella en él. Bueno, piensa irse a Santiago del Estero a pasar sus últimos momentos. Allí está su amigo, el obispo, compañero de seminario. Pero tiene ese sueño donde el niño Jesús le dice que no, que vaya a reparar, por sus faltas y las demás, con su última enfermedad, a su parroquia, ¿eh? Bueno, lo interpreta este sueño, no es que haya que hacerle caso a los sueños, pero bueno, salvo que haya recibido una luz muy especial, y él lo interpretó así. Dios me está pidiendo que vuelva. Bueno, allá en su parroquia del tránsito, en Traslasierra, vivía ahora una hermana suya, casada con un hombre más o menos pudiente, tenía una casa grande, que hoy, si usted visita Cura Brochero, como se llama la antigua tránsito, la casa está intacta. Y la pieza donde murió el cura, pasó sus últimos momentos, está intacta. Bueno, vuelve a la casa de su hermana. Y allí va a tener, yo diría, las últimas pruebas. Y tiene que haber sido muy doloroso para él. Por un lado, las limitaciones y esta última enfermedad que lo dejaron ciego y necesitaba un chico que lo guiara. Dice que salía a dar una vuelta por el pueblo y el chico le iba indicando por dónde iba. Pasaba por las hermanas y le leían un poco la Biblia, la Sagrada Escritura. Y él decía, bueno, ya está bien, ya tengo para rumiar todo el día. Pensando en los rumiantes, en los chivos, en las vacas que rumean el pasto, dice. Celebraba misa de memoria y alguna gente venía ahí. No lo tocaba, no se acercaba. Tomaban sus recaudos. Dolor por físico y dolor moral, espiritual, porque ya estaba un hombre tan activo, tan limitado, y la gente ya a cierta distancia. Yo tuve oportunidad, cuando era seminarista, pasaba camino al seminario por Cura Brochero, y pregunté si había gente que lo había conocido, y me dijeron sí, en aquel lugar vive una señora que lo conoció a Brochero. La fui a ver. Todavía me acuerdo, se llamaba Zoraida de Recalde. Ella le llevaba la comida a Brochero cuando tenía 14 años, ¿eh? Y me contó esto ella, ya entonces de 80 y pico. Yo le llevaba la comida, le hacían todo aparte, se la dejaba en una mesita, comía el cura, después le iba a buscar, no tocaba los cubiertos y los platos, sino con un repasador, los metía, los envolvía en ese repasador, servía el plato, los cubiertos, el vaso, todo lo que él tocaba, lo hervían después, todo era el temor a la lepra, ¿no? Me contaba eso. Y así un poquito a distancia, ¿eh? Tenía sus últimos recuerdos. Y todavía me acuerdo que cuentan que le preguntaron, ¿qué hace todo el día? Sentado en una reposera que tenía, una hamaca, y dice, aquí ando, desgranando rosarios, ¿eh? Aquí ando, desgranando rosarios. Bueno, llega sus últimos, vuelve al tránsito entonces, porque ese sueño del niño Jesús es como si le hubiera indicado lo que tenía que hacer. Vuelve allá a la casa de su hermana, le da una piecita, su vida se va cada vez limitando más. Celebra sentadito la misa de memoria, pues ya no veía. Bueno, hasta que una vez celebrando misa, tiene una hemorragia nasal y no la pueden parar. Queda sin fuerzas después de eso, no puede terminar la misa. Le había pasado una cosa. A raíz de la insensibilidad que produce la lepra, y la misma lepra le va como pudriendo la carne, y el proceso de la enfermedad, me explicaba un médico, bueno, las moscas, en verano, le ponen quereza, huevitos, en la nariz, de manera que se le agusanaron las fosas nasales. ¿Se imaginan ustedes? Eso le daba terribles dolores de cabeza. Imagínense los gusanos comiéndole las fosas nasales, los senos. ¿Y cómo sacárselos? La medicina de la época no tenía el recurso que hoy tenemos. ¿Saben cómo hacían? No sé con qué le daban para que estornudara, y al estornudar trataba de hacer un esfuerzo de estornudar con la nariz, y bueno, saltaban dos o tres gusanos, pero era nada. ¿Han visto cómo se meten los gusanos en la carne, que es difícil sacarlos? Bueno, agusanado, leproso y para colmo agusanado. ¿Cuántas pruebas? Bueno, cuando vio que tuvo esa hemorragia y no tenía fuerzas casi, lo acostaron en la cama. Él vio que era el final. Entonces pidió que le pusieran la sotana. Y justo pasaba por ahí un cura que lo había conocido siendo él joven, y el cura ya mayor, y lo admiraba mucho. Pasó a saludarlo y vio que no estaba bien. Cuenta así, este es el testigo, prácticamente sus últimos momentos. El sacerdote dice: me cupo la triste satisfacción de ser confidente del benemérito enfermo y administrarle los sacramentos que recibió con entereza cristiana, con resignación ejemplar y con piedad propia y virtuosa de sacerdote. Su adiós al mundo que iba a abandonar y el saludo al nuevo mundo de innegables y eternos encantos que se presentaba radiante de luz ante su alma, fue formulada en los siguientes términos: al levantar yo ante sus ojos la blanca hostia como mensajera de felicidad y de paz. Esta es la despedida, me dijo. Cuando le mostró la hostia, entonces, darles la última comunión, llama viático, dijo el cura, esta es la despedida. Proponiéndole hacer, continúa el sacerdote, entrever en la eternidad la perdurable recompensa que Dios deparaba a su vida, consagrada a la gloria divina y a la salvación de las almas, le dije que en el cielo le esperaban las innumerables almas que él había salvado en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, ¿no?, en el desempeño de su cargo parroquial y en la casa de ejercicios. A lo que él contestó con acento firme: sí, porque los papeles están rotos. Le pregunté yo si se refería al documento contra la humanidad del cual dijo San Pablo que había sido destruido en la cruz. San Pablo dice que, digamos, la factura que el diablo nos tenía a la humanidad, Cristo la rompió en la cruz, ¿no? Y él me contestó: no solo eso, también los documentos personales, o sea, los míos personales, las facturas personales que el otro, el diablo, me tenía, están rotos. Porque si alguna parte hubiera tenido el diablo, el documento ya está roto. Y de boca nadie cobra. Rajo a la vez que de bien fundada confianza de la personalidad original del cura Brochero. De boca nadie cobra. Su estilo tan simple, criollo y simpático a la vez, ¿no? En otro momento, el sacerdote habla con él, ¿no?, y le dice que si ya está preparado, que se necesitaba algo más. Dice que sí, que ya estaban puestos los aparejos, estoy listo para el viaje. O sea, los aperos se refiere, como si fuera una mula, que ya está lista para este último viaje. Lo restante queda a la misericordia de Dios, dijo el cura. Bueno, había un médico por ahí y vio que no había médico que lo atendiera. Fíjense, en ese momento, en ese lugar, no existían las posibilidades de medicina ni nada, eran todos remedios caseros. Y justo había un médico que estaba de paso, viendo que ningún médico la atendía, se ofreció. Dice, sabiendo el abandono y la soledad en que estaba el señor Brochero, me propuso la madre superiora de las hermanas si me animaba a atenderlo en estos últimos, que se sabía en los últimos momentos, y yo acepté. Bueno, cuenta una religiosa que también lo atendía, pero claro, ella no sabía medicina, estaba al lado de él. Permanecía a su lado, decía la religiosa, secándole la transpiración. Y el cura me pedía el rosario y el breviario, y repetía mucho la ejaculatoria: Jesús, José y María, sed la salvación del alma mía. Jesús, José y María, sed la salvación del alma mía. El breviario, es decir, ese libro de oraciones que tenemos los sacerdotes, y el rosario. Expresa muy bien lo que fue toda su vida. En su muerte expresa muy bien lo que fue toda su vida. Y fue así que se fue apagando de a poquito, hasta que a las 20 horas, a las 8 de la noche, del lunes 26 de enero 1914, se durmió. Entregó su alma a Dios. Santamente. Escuchen este texto para expresar lo que sintió, no solamente sus amigos, sus parroquianos, etcétera, sino casi diría el país, cuando murió Brochero. Un alma tan criolla, tan argentina, tan sacerdotal, tan de Dios, se sintió su ausencia. Un diario de Buenos Aires dice así: la figura más popular y prestigiosa del clero nacional de esa provincia, y acaso de toda la República, ha muerto. Sacerdote de clara inteligencia y acendrada virtud, de ejemplar celo apostólico e infatigable actividad, ganó el respeto, el cariño y la admiración de cuantos le conocieron, reconociendo en él el prototipo del pastor de almas, tal cual lo hemos visto retratado en otras épocas y en otros medios, en las más admirables y ejemplares páginas de la literatura cristiana. O sea, nos ha recordado los grandes santos, eso es lo que quiere decir este diario de Buenos Aires, cuando muere Brochero, diario de Buenos Aires, no de Córdoba. Bueno, esto que dice el diario creo que es muy significativo. Se sentía la presencia de Brochero, como un hombre de Dios, una especie de pararrayo de la justicia divina, y un sacerdote que trascendía su parroquia, con su ejemplo, con su vida simple, tan sacerdotal, tan dedicada, más allá de las obras materiales, a la salvación de las almas, que era su preocupación y su obsesión. ¿Cómo se sintió su ausencia? Bueno, que esta presencia tan linda, tan de este santo tan argentino, despierte muchos brocheros en nuestros sacerdotes y nos haga recuperar, yo diría, el alma nacional. Bueno, hemos terminado ya con la vida de Brochero, hemos relatado su muerte, pero vamos a hacer ahora una semblanza, vamos a tomar a distintos aspectos en los próximos programas, distintas virtudes, distintas anécdotas de su vida, muy lindas, muy simpáticas y muy ejemplares. Bueno, entonces, si Dios quiere, hasta la próxima.